vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía para ir compartiendo, bueno, la información, el análisis, la visión que tenemos como fuerza política de lo que acontece en nuestro país, en la región, también en el mundo. Y hoy vamos a salir de la agenda inmediata. Vamos a tratar de mirar un poco más en profundidad y en perspectiva, en relación a temas que son centrales en la vida de las sociedades, en nuestras vidas, y también en lo que tiene que ver con los objetivos que nos planteamos en la lucha política, que tiene desde nuestro punto de vista un objetivo central, que es la transformación de la sociedad. Hace ya tiempo que vivimos un proceso de retroceso de las fuerzas de izquierda a nivel mundial. Y cuando decimos fuerzas de izquierda, decimos las fuerzas que se proponen transformar en serio la sociedad, terminar con la injusticia, construir una sociedad de iguales, no administrar de manera más amigable el modelo que impone el Fondo Monetario, las multinacionales, el gran capital. Esas fuerzas de izquierda hemos vivido un retroceso en las últimas décadas, y se ha generado un avance sostenido de la derecha, en el medio, en ese proceso, ante el retroceso de la izquierda, o el retroceso de la izquierda se tradujo también en la conversión a la socialdemocracia de muchas fuerzas y mucha gente de izquierda a lo largo y a lo ancho del mundo. Y bueno, y esto obviamente que da lugar a un avance y una consolidación de las fuerzas de derecha, y ahora estamos viendo de la ultraderecha. Esto sin duda tiene un punto de partida en lo que fue la caída del sistema socialista en el este europeo, el retroceso de otras revoluciones o la desaparición de las mismas, en lo que fue el desarrollo de un nuevo modelo de sociedad con valores distintos, con una lógica distinta, y que fue sin duda, el alumbrar un tiempo que se vendrá. El alumbramiento de un tiempo que se vendrá, y los procesos no son lineales, no son rectos, tienen marchas, contramarchas, retrocesos, y en ese retroceso es que en ese proceso es que la humanidad, que la sociedad, en particular que la clase obrera, los trabajadores, el pueblo, van aprendiendo. Y toda esta perorata que viene, bueno, porque el otro día habló el presidente de la República de Naciones Unidas en una gira mundial que está haciendo, y la compañera Romy Silva se refería la semana pasada a ese discurso en el que el presidente habló del país de las maravillas. Podríamos decir del país que no existe. Pero ese discurso presidencial está muy, muy atado a lo que es el discurso de la derecha a nivel mundial. Discurso de la derecha que además ha cooptado o ha impregnado la visión de los más llamados sectores progresistas, por lo menos de una parte de ellos. ¿Y qué nos dicen? Que el socialismo fracasó. Que el socialismo, bueno, la bestia esta de Milei dice que el socialismo es equiparable a la mayor porquería, que el socialismo es equivalente de hambre, miseria, atraso, en fin. Entonces, vamos a ver el éxito del capitalismo, porque del fracaso del socialismo no hablan todos los días. Y a veces hasta nos hacen recular en chacletas porque nos apuran, che, pero ustedes van a defender el modelo del socialismo, lo que... Y no, porque sí, porque tuvo defectos, porque entonces... Sí, tuvo defectos, pero tuvo aciertos gigantescos. Avances inconmensurables, sacando a millones de personas de la miseria después de guerras sangrientas, con el desarrollo de la ciencia, la tecnología, con la adquisición y la concreción de derechos impensables antes en esos lugares para el ser humano. No, sí tuvo defectos y errores, cómo no, pero también tuvo inmensos aciertos y mostró que hay otro camino posible. Porque los que nos dicen que el socialismo fracasó y que el capitalismo es realmente la solución y el paraíso para los pueblos, vamos a hablar del capitalismo. ¿Dónde ha triunfado y cuáles son los triunfos del capitalismo? ¿Quieren que hablemos de Haití? Pueblo hermano al que llevamos en el alma. Vean cómo el capitalismo trajo a Haití cólera, guerra, invasiones, hambre, la violencia más cruel de las bandas criminales armadas por el imperialismo, que someten al pueblo al terror para seguir robando de Haití lo que se quieren robar y usándolo además como plataforma marítima para muchas cosas. El triunfo del capitalismo. ¿Quieren hablar del Salvador? De las cárceles gigantescas, de la violencia permanente, del hambre, de la miseria. ¿Quieren hablar del triunfo del capitalismo? Hablemos de acá, de Uruguay. Recorran las calles de noche, los días más fríos. Vean la gente durmiendo a la intemperie, comiendo de la basura. Recorran los asentamientos. Y si hay lluvia, mejor, van a ver cómo se inundan los ranchos de lata o de cartón y corre el agua por las cunetas y desborda y entra a las casas, moja los cartones, moja los colchones. ¿Quieren hablar del triunfo del capitalismo? ¿El de la guerra quieren hablar? ¿El de Rusia y Ucrania? ¿O en África? ¿Quieren hablar del triunfo del capitalismo? Vamos al Congo, que ahí están las Naciones Unidas, para preservar, entre comillas, la paz y seguir robando el coltán, sometiendo al pueblo del Congo, reprimiéndolo en la hambruna, en la miseria. Esos son los triunfos del capitalismo que nos quieren mostrar. Incluso en la avanzada Europa, recorran Europa, y van a encontrar las desigualdades pintadas. ¿Qué pintadas? Impregnando las sociedades de los que deberían ser países desarrollados. Entonces, ¿o el triunfo del capitalismo en Estados Unidos? ¿Quieren hablar de eso? En Estados Unidos está la sociedad, está la ciudad en la que más gente en la calle vive. No recuerdo el nombre. En esa democracia ejemplar, para algunos de nuestros dirigentes políticos, a los negros lo matan en la calle por ser negros, los discriminan. A los inmigrantes los ahogan en los ríos. Esa es la democracia ideal, en la que Trump trampea elecciones, en la que Biden sigue votando ayuda militar a Ucrania por miles de millones de dólares y salta en Europa alimentando la guerra, ¿no? Porque ahí no mueren norteamericanos. Y ahora nos enteramos, pero no por nosotros, por la prensa en Europa, que gran parte de las armas que deberían ir hacia Ucrania terminan en el mercado negro europeo, en el mercado del crimen. El narcotráfico, la guerra, la explotación de menores, el tráfico de personas, ese es el triunfo del capitalismo. Y tenemos que empezar a dar el debate con fuerza, con convicción. Año tras año nos imponen sus medidas, sus modelos, sus cartas de intención y la deuda en el Uruguay cada día es más grande. Y la tierra es cada día más extranjera. Y la industria totalmente copada por las multinacionales. y nuestros jóvenes peregrinando atrás de un trabajo y los invitan a ser emprendedores. Ese es el triunfo del capitalismo. La seguridad social privatizada. La salud pública con colas interminables, sin dinero para la salud mental. Podríamos seguir hablando. Porque acá en este país, y aún en un gobierno progresista, se mercantilizó definitivamente la salud con el Sistema Integrado Nacional, ya integrado de salud. Entonces, no nos dejemos más llevar por arriba con este verso de que el socialismo fracasó. Claro que hubo errores. Claro que hubo hechos que terminaron generando esta situación, que no es irreversible, porque aprendimos de la historia y nos animamos a emprender la construcción de una sociedad nueva, distinta, justa, solidaria, socialista, en una dimensión mayor, mejor, más alta. Porque seguimos creyendo, además, que la lucha contra el imperialismo es lo único que le puede dar a los pueblos un camino de libertad para avanzar luego en la construcción de una sociedad distinta. Tenemos que romper con el miedo y con la vergüenza de decir que seguimos creyendo en que es posible cambiar la sociedad y que hay un nivel superior de organización de la sociedad al que llamamos socialismo. En nuestro caso, pasando por la liberación nacional, recuperando nuestra soberanía sobre nuestros recursos, sobre nuestros bienes, sobre nuestra política, sobre nuestras definiciones, es posible avanzar en la construcción de esa sociedad. Y tal vez este debate no dé muchos votos, no sea demasiado electorero, pero tiene también que ver con alguna de las gestas que el pueblo uruguayo está emprendiendo en este momento, porque cuando nos dijeron que no había que meterse con las AFAP, atropellamos contra las AFAP y las vamos a eliminar. Eso es soñar con otra sociedad. Eso es enfrentar al poder. Eso es romper con el discurso dominante que va desde la derecha hasta el progresismo edulcorado que se dedica a administrar con mayor eficacia el modelo neoliberal. Y acá no estoy englobando a todo lo que se llama progresismo, sería injusto, infantil y errado hacerlo. Hay en el marco de esa amplia gama de progresismo, hay gente honesta, hay gente realmente antiimperialista, hay gente de izquierda, pero la orientación central ha sido en el sentido que nosotros estábamos marcando. Por lo que en el día de hoy queríamos reivindicar esto. No queremos el capitalismo. Capitalismo es la muerte, es la guerra, es el hambre, es la explotación, es la irracionalidad. Queremos luchar por cambiar esta sociedad. Y seguimos creyendo firmemente que es posible construir una sociedad de iguales, de justicia, donde lo que valga sea la dignidad del ser humano y no el acaparamiento inmoral de la riqueza en beneficio de unos pocos y a costa del hambre de la mayoría. Era para reflexionar más en general y en profundidad, pero sobre todo para darle un sustento a la lucha cotidiana, que es dura, que a veces parece que es ingrata, que pocas veces nos da esas victorias que nos alientan a seguir adelante, como decía un compañero de la juventud del 26, no estamos acostumbrados a cantar victoria, pero sí estamos acostumbrados a mantener el rumbo firme que nos marcaron los que ya no están, los que dejaron la vida en la lucha por un sueño que sin duda, más temprano que tarde, se hará realidad. Nos vamos quedando por aquí y nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36.